creo que lo que más mueve, lo que más te acerca a la gente para concientizar y para ayudar, que es de hecho lo que yo quiero hacer, es esto, estar con la gente, buscar el apoyo de las mujeres, que vean que esto ya es un problema de la sociedad, que se está erradicando mal y no tenemos que permitirlo. Están muriendo chicas todos los días de forma increíble y la idea es frenar todo esto, ¿no? Creo que de esta forma lo mejor lo vamos a lograr.